Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia Abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. No me digas que te tomaste el ómnibus. Estoy en eso. Ah, estás en eso. Ah, bien. Estoy en eso. Justo. ¿Vas a cambiar el móvil por el ómnibus ahora? O tu móvil va a ser un ómnibus para llevar los pasajeros? Bueno, no sé. En persona. Ahora, lo consultamos, a ver si, si me permiten manejarlo. ¿Qué tal? No está mal la idea, ¿no? No sé si tengo si estoy capacitada para manejarlo, te diré. No, bueno, lo sé. Pero un chofer siempre se consigue, ¿no? Eso es lo de menos, siempre. Y bueno, veremos con Pedro Nimo, a ver vos, si Pedro vos tenés Nimo que ir haciendo dijo. ¿De qué tipo de guía turística, sí, en el ómnibus, no? Ah, claro. Vos decís como que, nada, en voy a... En vez de hacer andar en el móvil, andas en el ómnibus. Y va, bueno. Y en vez de llevar a los copilotos, como decís vos, a través del celular, que se comunican contigo, se suben al ómnibus y salen a pasear. Son copilotos que no los podemos ver. No está mal la idea, ¿no? No está mal, la verdad que no y está mal. Y de repente mal. La empresa Codesa, de paso, ya muestra a la gente su nueva inversión. Bueno, anda pensándola. Si ves a alguien de Codesa, planteárselo y de repente capaz que va por ahí la escuchó cosa. Absolutamente todo Pedro Nimo, así que mirá, bueno, si tenemos bueno. La capacidad, si podemos, si nos permite, y bueno, de participar en esta locura que estás mencionando. Jorge, déjame, porque no podemos obviar el momento, hay millones de mensajes, sí, algunos muy emotivos, no tremendo, puedo compartirlo yo. Porque he leído cosas que realmente es difícil no distraerse. Yo pensé que estaba más fuerte para este final, que estaba más preparada, mejor dicho, que podía estar muy preparada a la hora del cierre, de poder leer los mensajes, pero no lo puedo hacer, realmente no puedo, es demasiada emoción, por lo tanto te lo fui trasladando, varios de ellos, algunos más quedan, sí. Y te pido que sí, que por favor los leas al aire, porque estás más entero que yo. Bueno, así que bueno, vamos bien. A hablar con Pedro, gracias por recibirnos, primero que nada. Bueno, buen día, un saludo para Hola, para ti, para Jorge. Buen día. ¿Qué tal? Buen día y bueno, un abrazo apretado. Gracias. Y bueno, sí, unas felicitaciones siempre a la trayectoria y al trabajo de ustedes. Gracias, gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decís? ¿Hay posibilidades de que yo pueda estar en el ómnibus, no sé, en este ómnibus nuevo que están presentando, en este ómnibus eléctrico? ¿Que pueda ser la chofer? No, eso no. Porque no estoy capacitada, pero que pueda estar y bueno, ir acompañando a los pasajeros. Claro que sí, estás invitada, un día de festejo realmente para la empresa Codesa. Sin duda. Y creo que para todo el departamento de Maldonado, porque es un hito, un esfuerzo gigante de todo a pulmón para poder adquirir una unidad eléctrica, 100% eléctrica, y es un trabajando en el cambio de matriz energética, que es lo que se viene, y apostando Codesa y orgulloso de seguir esa historia de innovación que otras generaciones han tratado de hacerlo junto con todo el resto de los compañeros del directorio y los colaboradores y trabajadores que siempre día a día nos apoyan. Hoy se hace la presentación y en un ratito nada más también ya su primer pasaje. ¿Cómo va a ser la dinámica? Bueno, ahora tenemos la unidad en exhibición acá en la Agencia San Carlos. Y después, bueno, lo vamos a invitar a dar un paseo dentro de la ciudad para que vean el confort de esta unidad eléctrica, que es algo, un concepto diferente a lo que uno conoce de lo que es la unidad de combustión. Es una unidad con aire acondicionado, asientos tipo Pullman, cómodos, televisión a bordo. Bueno, realmente tiene una suspensión neumática que parece que estás andando en un auto y es un ómnibus. O sea, tiene todo lo que es un confort y tecnología y seguridad de última generación. Es lo último que hoy están en el mercado y bueno, y contentos y bueno, y comienza una etapa de estudio para nosotros de rendimiento de la unidad. Bien, Jorge. Pedro, hay un dicho que dice que no se puede manejar mirando el espejo retrovisor, porque seguramente nos vamos a llevar un árbol por delante, por lo menos, ¿no? Por lo tanto, el espejo retrovisor es una herramienta que tenemos también para no solamente mirar para adelante, sino mirar para atrás cuando conducimos. Y en la vida pasa lo mismo, ¿verdad? Y yo creo que este presente ha tenido un pasado, ¿sí? De muchas familias carolinas que se juntaron detrás de lo que parecía de repente imposible en su momento, en su época, que era crear una empresa de ómnibus. Sin embargo, la constancia de mucha gente ha llevado a que eso se haya podido lograr y que, bueno, Codesa llegue a este presente hoy, donde de repente acá hay un... Este día de hoy es una bisagra de cuando empezamos la transición de una forma de confeccionar nuestra flota en base a motores a combustión y con el cambio hacia el motor eléctrico, que de repente, de futuro, dentro de algunos años, no sé cuánto, lleguemos a que toda la flota pueda ser eléctrica, y ese debe ser seguramente el objetivo. Pero yo quiero resaltar lo que hicieron, lo que se ha conseguido hasta ahora, porque si aquella gente no hubiese empezado y otros hubiesen seguido, de repente hoy no estábamos hablando de esto, ¿verdad? Es totalmente coincidente con lo que tú mencionas. Esto comenzó en 1936 con un par de familias aventureras, que creo que incluso, no sé, si no me equivoco, mi padre me comentó en algún momento que había algún familiar tuyo, sí, corrígeme, claro, si no es así. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Y bueno, y después fueron, las generaciones fueron forjando y tratándose de adaptarse a los tiempos que iban corriendo con mucho esfuerzo y sacrificio, porque el transporte es un día a día, es permanente atención y problemas diarios como todo emprendimiento, pero realmente estamos felices y sí, siempre mirando el pasado para ver el futuro, no son solamente palabras, es real, y respetar obviamente el pasado. Una empresa la más antigua del interior del país y casi tiene la misma edad que la empresa más grande de Montevideo, o sea, somos la empresa más grande del país, da gusto decirlo. Del interior, perdón, después de las empresas de Montevideo. Y bueno, es un esfuerzo diario y un apoyo constante de todo el personal que diariamente no está colaborando. Es un hito en el cambio de la matriz energética. Es una inversión muy fuerte que lo conseguimos a pulmón, como dije, con una empresa privada. Y bueno, hay que empezar a pensar otras opciones para mejorar el transporte público, que en el mundo se está tratando siempre de mejorar. Y bueno, a través de crear figuras de fideicomiso o de créditos blandos y demás, para que se pueda adquirir flotas con más facilidad de lo que hoy se tiene. La legislación del país, ¿qué tan flexible es para facilitar eso? Bueno, se está trabajando últimamente a través de rendición de cuentas hacia la posibilidad de adquirir, como es, ómnibus eléctricos. Todavía está el decreto reglamentario en trabajo al respecto. Todavía no hay... No hay en lo que es en Maldonado una posibilidad de adquirir flota mediante fideicomiso y demás, pero yo entiendo que se va a comenzar a trabajar porque es necesario para que el transporte público sea cada vez más eficiente, y yo creo que en esa línea se va a ir. Gracias, Pedro, por esta charla. Felicitaciones y saludos para todos allí. Gracias a ti y un caluroso abrazo para ti y para el equipo. Gracias, muy amable. Y que sea lo mejor que se venga, como siempre. Vamos a seguir estando, así que sigan enviando la comunicación. Claro que sí, ¿sí? Siempre las órdenes. Gracias. Claro que sí. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau a ti. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.